Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, un radioteatro social, cooperativo y federal, con Carlos Rodríguez de Martino. ¿Sabés? La pregunta que hace un momento te hice tenía una intencionalidad que, si bien ya está respondida, la quisiera revisitar, alguna de las bien. Cuestiones que citaste, porque conociendo tu actividad profesional, efectivamente no hay muchos antecedentes de participaciones tuyas en el formato radioteatral. Y en la historia del radioteatro no es muy común la escisión entre autor y director. Ajá. Y en este punto me quiero detener, porque ya mencionaste a quien es el alma mater, la alma mater de ese grupo de libretistas que trabajan en los capítulos del radioteatro La Compañía. ¿Cómo es el trabajo entre el director, autoras e intérpretes? Porque ese triángulo, por lo menos, es el inicial para después sumarle el editor, los sonidistas y otros varios más que participan. Sí, es una trama, digamos, que tiene su complejidad, correcto. O sea, ese como pequeño enjambre para ver de qué manera se junta en forma organizada, no es tan sencillo. Pero evidentemente hay como un tema de disposición. Primero, lógicamente, ellas, en lo fáctico, ellas escriben directamente, escriben, digamos, el capítulo entero, que son, digamos, 5 bloques de aproximadamente, te digo, 10 minutos, que es el total del capítulo. Este capítulo, cuando está listo, primero me lo pasan a mí. Entonces me lo pasa Patricia a mí, para que yo revise el material, a ver si encuentro algo, pregunto algo, quiero, digamos, indagar sobre algo de lo que se está, digamos, en ese momento planteando en ese libreto, y veo qué es lo que pasa con ello. Carlos Rodríguez de Martino, director del radioteatro La Compañía. Esto, digamos, no hay ninguna dificultad. O sea, yo, si hago algún tipo de observación, es muy mínima, porque es gente muy profesional, son muy fluidas, y por ahí se les escapa una cosa con respecto a algún personaje o algo por el estilo, pero es ínfimo. O sea, que eso es prácticamente un ida y vuelta. Y a veces, o sea, conjugar algún elemento desde el punto de vista del criterio con respecto a lo temático, ¿no? Eso puede pasar también en algún momento, ha pasado, pero también es mínimo. Esto que yo recibo, que, digamos, en un par de días se ve más o menos qué pasa con el material y ya está el material, después se hace la convocatoria al grupo. El grupo tiene un grupo madre que lo integran, digamos, Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz y Anaí Gada. Ese es el grupo madre, que es la compañía de teatro que va a los pueblos, que está liderada por Arturo Bonín, que es un personaje que se llama Ernesto, que es el que viene a ser como el director de la compañía y a su vez actúa también, hace el personaje central de esa obra, que es La muerte de un viajante, de Miller, que se lleva por todos los pueblos ese material, concretamente, esa obra, para dar esa obra. Y esos personajes, esos 4, digamos, son los que viajan, digamos, a cada lugar, a cada zona del país. Ahora está en la Mutual de Fleteros con Aníbal, el tesorero. Acabo de terminar mi versión de La muerte de un viajante, Aníbal. Aquí la tenés. Recién salida del horno. Va a ser un éxito. Justo de eso te quería hablar, Ernesto. Ay, siempre soñé con el papel de Willy Loman. Para el próximo sábado armo el elenco y empiezo los ensayos. Es que tengo la sala reservada, Ernesto. Un 15. ¿Cómo un 15? Pero ¿vas a meter una fiesta en el salón de actos? Sí, y después se viene un casamiento, un bautismo, un par de comuniones, más 15. Tenemos las cenas de fin de año. ¿Pero cuándo querés que estrene, Aníbal? ¿En enero? ¿Cuando la gente está de vacaciones? Mira, Ernesto, vamos a tener que cortar con el teatro. Tenemos que alquilar el salón, necesitamos guita. ¿Me estás dejando sin sala? Se nos está cayendo la mutual, Ernesto. Lo siento en el alma. ¿Pero cómo me van a soltar la mano justo ahora? Un año me llevó a escribir esta versión. Era el sueño de mi vida. Te bancamos todo lo que pudimos, hermano. Pero la cosa no da para más. Ustedes no valoran nada. Yo estudié con el mismísimo Lee Strasberg. Yo fui compañero de Lito Cruz. Sí, ya lo sé, Ernesto. ¿Sabes una cosa? A ustedes lo único que les importa es la guita. No, si por mí fuera... ¡Ernesto! A eso se anexan dos actores y una actriz más de acá de Buenos Aires. Entre ellos está Manolo Callao, Nacho Yambrich y Julieta Ballina, que son los tres soportes que hay para distintos personajes que aparecen en el radioteatro. Y lo que sí sumamos, al ser un radioteatro federal, esto no se hizo en el primero, ¿eh? Se hizo más a partir del segundo y el tercero, ya van 6 que están, digamos, completos y que se van a ir dando. Ahora se dio hasta el tercero, se terminó de pasar el tercero, que el domingo, a las 12, Radiográfica lo pasa completo todos los domingos. En el segundo ya se comenzó a ver la necesidad del vínculo con actores de la provincia. Entonces, el tema ahí cambió porque, o sea, yo tengo que ahí trabajar con actores que son de la zona donde va la compañía, digamos, a dar la obra, y que en esa zona hay un tipo de conflicto social. Entonces va a un lugar por el fracking, por el otro por el agrotóxico, el otro por la energía nuclear, el otro por la falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y esto es una investigación muy interesante de las autoras, sobre todo Patricia, que es la conexión principal, que trabaja con una mujer que se llama Mariela Svampa, que trabaja sobre los temas ambientales, ella, que no es autora ni nada, pero que es como también una conexión en el país para poder conectarse con esos temas. Entonces, se conectan por medio de Farco, o sea, a través de Farco, y digamos por medio también del vínculo con Radiográfica, con radios de la zona, radios comunitarias de cada zona, y ahí yo me conecto con ellos después para buscar actores en la zona, que sean de grupos de teatro o actores de la misma radio, que puede haberlo. Y con esos actores yo tengo que ensayar por teléfono. O sea, por teléfono, ensayo, claro, ensayo por teléfono sus papeles y lo ensayo antes de la fecha del ensayo general, que es cuando se graba, que casi siempre es un domingo, que trabajamos unas 4 o 5 horas seguidas para grabarlo un par de veces en Radio Teatro. Y esto, lógicamente, aumentó bastante el trabajo, por lo menos de parte mía, y todo eso lo vamos conjugando, digamos, con esto. Siempre hay 1, 2 o 3 actores, actrices de provincia que participan en cada capítulo, que también tiene que ver con otra cosa que vos conocés muy bien, como hombre, digamos, de radio, que es el tema del regionalismo, ¿no? ¿Qué pasa con el decir regional en función de lo que puede hacer un actor de Buenos Aires con un regionalismo? Que los hay acá muy duchos, o sea, hay actores que pueden hacer regionalismos muy buenos, pero de los regionalismos, digamos, más obvios. Por ejemplo, un regionalismo como el de Córdoba, un regionalismo como el de Salta, un regionalismo como el de Corrientes en algún lugar. Pero hay regionalismos, por ejemplo, el sur, que son muy complejos porque son muy sutiles, no son explícitos esos regionalismos. Entonces, bueno, ese tema también tiene que ver con esto de lo federal en cuanto al actor que participa de ese capítulo, que pertenece, que tiene que ver con esa zona, que lo haga un actor de la zona. para ya no tener que hacerlo de acá, un actor que hace el regional de tal o cual zona, concretamente. Eso también es otro factor que hay que ir conjugando y viendo qué pasa. Todo ese paquete que se graba después, ese domingo, después viene la conexión mía con el técnico primario, que es el que va a juntar todo ese material para ver qué pasa. Y ahí nos juntamos en forma indirecta, de esta manera, obviamente, para ver ese material de lo que hay, qué es lo que se elige, ya sea por el sistema tanto sonoro de cómo está grabado, como por algunas características de la actuación. Lo de la actuación realmente es muy menor, que los actores tengan que repetir, digamos, sus trabajos por eso. En general se repiten los trabajos por temas de sonido, por temas de complejos de sonido que hay que hacerles repetir. Cuando se hace repetir, vos le mandas el texto al actor y le decís, mira, tenés que hacer esto de vuelta. Él lo graba por su cuenta, el texto que le corresponde, lo dice y se acabó. Bueno, ese es un armado posterior a la grabación. Este es más o menos el esquema con respecto al trabajo. Carlos Rodríguez de Martino es docente de técnicas de la voz profesional, técnica vocal expresiva y de oratoria, coordinador pedagógico del Instituto de la Voz, actor y director de teatro. Carlos Rodríguez de Martino dirige el radioteatro La Compañía, integrado por los actores Arturo Bonín, Nacho Yambrich, Manuel Callau y Alejo Ortiz, y las actrices Anaí Gada, Julieta Ballina, Ana Carela e Ingrid Pelicori, las autoras Raquel Albeniz, Brenza Howlin, Cecilia Legarralde y Selva Palomino, y con la coordinación autoral de Patricia Zangaro. Además de responder de manera muy clara, muy descriptiva, mencionaste un término sobre el cual me quisiera detener por un momento con tu complicidad, que es el término sonido y lo que implica el sonido, ese mundo acústico que representa la realidad y que forma parte del universo de lo radiofónico. Y en tu caso, leyendo, parafraseando a un amigo que en su programa lo tituló Decime quién sos vos, bueno, Carlos fue alumno de Murray Schafer, y si hablamos de sonido, ahí vuelvo a la metáfora del puente, otro inevitable puente de ese maestro que para muchos representa Schafer, ¿no? Sí, Schafer, digamos, era un investigador sonoro que andaba por todas las capitales del mundo viendo cómo era la polución sonora. O sea, eso era una de sus funciones más importantes. O sea, analizaba en cada capital qué pasaba con la polución sonora y cómo eso, digamos, deteriora un poco, digamos, el campo de convivencia de los seres humanos, obviamente. Esto era un tema. Pero por otro lado, era un investigador, digamos, fundamental de lo que significaban los temas del sonido en cuanto a búsquedas totalmente, digamos, que podrían entrar en los temas del absurdo, ¿no? Porque las cosas que yo he trabajado con él, que eran grupos de investigación sonora, tenía que ver con, por ejemplo, tenía algunos alumnos que podían definir los sonidos de todos los instrumentos, imitar todos los instrumentos musicales de una forma tan específica y tan, digamos, clara, tan copiada del instrumento, que era como medio maravilloso. Gente que ha trabajado, digamos, a través del tiempo, digamos, con él, en función de la investigación sobre distintos sonidos en relación a eso. Esos temas, te digo, de la investigación del sonido, la búsqueda en relación a las posibilidades del sonido, la llegada del sonido, cómo el sonido, porque uno de los elementos claves que tiene que ver la comunicación es que el sonido puede modificar más que el concepto. Vale decir que en función del habla, vale, el cómo se dice y de qué manera se dice y cómo aparece el sonido, puede modificar al otro muchas veces más que lo que se está diciendo. No solamente un acompañamiento del lenguaje, sino que puede ir antes del lenguaje, concretamente para provocar de determinada manera. Eso lo investiga mucho también Schafer, en función de esas posibilidades en cuanto a lo sonoro. pero él trabajaba con cualquier cosa, ¿viste? Sacaba un papel y trabajaba con un papel y empezaba a hacer sonido con el papel. Y como con una hoja de papel vos podés hacer 10 sonidos diferentes, por ejemplo. Y claro, eso, evidentemente, son temas que tienen que ver con la improvisación, o sea, buscar en la improvisación siempre investigando, no, un maestro en todo sentido. Lo que pasa es que mucha gente lo seguía porque quería cosas del canto, no estaba en otra cosa, estaba en otra galaxia sonora que había que seguir. Murray Shaw. Raymond Murray Sheffer es un compositor, catedrático, pedagogo musical, ecologista y artista visual canadiense. En 1970, Murray Sheffer acuñó el término paisaje sonoro para referirse a la grabación de sonidos medioambientales que permiten apreciar la sonoridad de un lugar. Sheffer es considerado por muchos como un referente insoslayable para la formación de una cultura de la escucha. Sabés que si hablamos de sonido, si hablamos de radio, y si lo acotamos a este formato tan criollo y argentino como el radioteatro, que para muchos, al igual que la radio, se gestó en la radiofonía nacional, me encontré hace unos días con una entrevista a Arturo Bonin, publicada en Tiempo Argentino, donde dice el título, entrecomillado, el radioteatro provoca un maravilloso ejercicio de imaginación. ¿Cómo se construye la imaginación, es decir, ponerle imagen a lo que no se ve desde, tú que eres un maestro de la voz profesional y ahora sumado al sonido que genera esa escenografía ambiente en una escena, para que el otro, la otra, construya eso que es, insisto, ponerle imagen a lo que no se ve? Sí, curiosamente tiene que ver mucho, digamos, con el sonido en la palabra, obviamente tiene que ver con la inflexión, tiene que ver con las características generales de la prosodia, tiene que ver con un montón de valores que tienen que ver con el sonido en sí mismo, pero también tiene que ver con el silencio. El manejo de la pausa, el manejo del silencio, es uno de los elementos de construcción de la imagen previa, porque la mente del otro sigue funcionando durante la pausa, antes o después. Y esa construcción queda en cómo refuerzo la imagen que escuché en la pausa que sigue y qué es lo que pasa. Por eso el manejo muchas veces de la pausa, que yo le doy mucha importancia a la pausa fractura, a la pausa sostén y a esos grandes comunicadores que saben manejar el silencio, que podemos hablar de algunos de ellos, o sea que son grandes comunicadores en el sentido de que le dan peso a la palabra, están construyendo una imagen en el silencio, concretamente, a partir de lo que han dicho o de lo que van a decir. Lo otro, lógicamente, es la valorización de la palabra en relación a lo que significa la acción de la palabra, cómo la palabra ejerce acción. No es solamente por el verbo en sí mismo, que el verbo tiene acción per se, sino tiene que ver con un criterio con respecto al manejo de la palabra en función de qué es lo que pasa, por qué digo, qué es lo que estoy diciendo, por qué y para qué. Estoy hablando de un texto aprendido, no de un texto improvisado, sino un texto, claro, que uno aprende un texto para decir. Entonces muchas veces uno tiene que razonar como que eso que va a decir lo está pensando uno concretamente. Entonces, ¿por qué digo esto que voy a decir? ¿Para qué lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Por qué? Ir secuenciando el fraseo para tener una mayor profundidad en relación a cómo construir esa imagen en el otro. Ahora, la imagen, Oscar, es absolutamente libre. 10 personas te escuchan y 10 personas tienen la imagen variada. No es la misma imagen. No hay una construcción absoluta en ese sentido. Esto te lo comento a vos también, ¿por qué? Porque una de las cosas que me dijo mi hijo emocionado, cuando me dijo, vas a hablar con Oscar Bossetti, qué sé yo. Yo lo tuve de maestro el año pasado en Éter, porque él daba clases ahí en Éter, supongo que no hay otro Bossetti, sí, era sí, vos, ¿no? Y y nos sorprendía permanentemente, nos sorprendía constantemente, era una cosa como, ¿viste cuando el alumno tiene claro un docente, lo tiene marcado, a pesar de que hayas pasado medio fugaz, no es un docente que está mucho tiempo. Sin embargo, ¡tac! ¿Cómo aparece ese sello? Porque me contó algo, cómo contaba la historia del petiso de judo. Digo, eso, uno piensa que es construcción de imágenes todo eso. O sea, que yo te estoy diciendo esto a vos, que vos obviamente lo haces consciente o inconscientemente. A veces uno lo puede decodificar lo que hace, pero a veces no lo puede decodificar, pero lo hace. Ernesto se vuelve caminando a su casa. Al llegar, va directo a su biblioteca y busca un viejo libro de poemas proféticos que era de su madre Ernestina. Abre una página al azar. Cuando la ciudad aúlla, sopla el viento de las pampas. Ahí está mi destino, clarísimo. Tengo que volver al interior. Mientras tanto, Mabel, que acaba de cumplir 51 años y de separarse, está en la cocina de su casa anotando en un cuadernito las ventas que hizo este mes de la línea de cosméticos para la cual trabaja. Hola. Oh, Ricardo, sos vos. Estoy trabajando, ¿qué necesitas? Sí, fui al cumpleaños de Cholo anoche, ¿por qué? Sí, la imité a Valeria. ¿Y qué? El Cholo me lo pidió. ¿Qué, le iba a decir que no en su propia fiesta? ¿Pero vos quién te contó? Oh, si hago el ridículo es cosa mía. A todo el mundo le encanta mi show de Valeria Lynch. Sí. Hasta me insisten para que estudie teatro. Bueno, basta, Ricardo. No necesito tus opiniones. ¿Qué estoy abandonando a los chicos? Pero no seas cara dura. Los chicos ya son grandes. Es mi vida, Ricardo. Sí. Seguimos en este ámbito de la cocina, de ese backstage, de ese tras de escena. Son estos los datos, ya que antes mencioné a Arturo Bonín, Ernesto Enríquez, un fletero, 65 años, un apasionado por el teatro, un obsesionado, ahora le he apuesto algo más a la trayectoria de Arturo, un obsesionado o soñador, valga lo que corresponda, por la muerte de un viajante de Arthur Miller. Como director, ¿qué le tuviste que indicar? Si es que le indicaste algo o ya Arturo tuvo salió. Es muy bueno lo que estás preguntando. No, mira, tanto Arturo como Ingrid Pelicori, que es una mujer también que tiene muchísima experiencia y una calidad impresionante, Arturo y ella, es gente que yo no le puedo indicar mucho. Con Arturo he trabajado un poquito más algunas cosas porque el personaje tiene otras sutilezas. O sea, al personaje le pasan otras cosas con otras sutilezas, pero es un tipo tan abierto, con una característica tan de compañero para trabajar, que realmente es muy, muy, muy sencillo. Fluye mucho el trabajo. Esos actores, que él además es el director, ¿correcto? Claro. Esos actores que te están diciendo, por favor, decime si lo tenés que decir, decilo, y qué sé yo, qué sé cuánto. No son actores que tienen como una especie de rango, ¿viste?, actoral, del tiempo, y que los directores tienen como ciertos, a veces, temores de decirle o indicarles cosas para ver qué pasa. No, Arturo pela permanentemente la intención en forma totalmente cómoda, sólida, tiene, obviamente es muy, muy ducho para ello, y lo único que he podido por ahí trabajar es algunas cositas que tiene que ver con esas sutilezas en relación a lo que le pasa al personaje. Después lo demás va todo camino. Carlos Rodríguez de Martino, director del radioteatro La Compañía. Con Ingrid Pelicori tampoco, obviamente casi nada, porque ella también tiene, bueno, el personaje de ella es más plantado en un sentido, es como, no es más fácil, porque es un personaje que aporta mucho humor, tiene todo el humor casi del radioteatro, pero es mucho más sólido, y una vez que lo agarrás, viste, te subís en ese tren y chao.